Antes de entrar al lugar santo, los sacerdotes tenían que estar seguros de que había pureza absoluta en su persona y sus vestiduras. Por eso estaba el lavacro, hecho con espejos de bronce para poder ver la suciedad, poder tomar del agua en el lavacro para limpiarse de ser necesario. Igualmente, usted y yo necesitamos ser lavados diariamente. La Biblia es agua purificadora que quita la suciedad que el mundo derrama sobre nuestro pensamiento. A través de esta canción, vamos a pedirle al Señor que nos lave para así continuar en nuestra jornada a su lugar santísimo. ¿Qué le parece?